Hola, soy Pilar Soro desde España. Bien, estoy viendo los vídeos de Midas Educa y acabo de ver estrategias de aprendizaje por competencias en niños y niñas con dificultades de atención, una mirada inclusiva por Silvia Briceño y Claudia Aránguiz. Es la conferencia del día 3. Me ha gustado mucho el vídeo, está dividido en cuatro partes que también podéis ver en mi blog. Y se puede bajar y descargar, también hay un enlace. Bueno, me ha sorprendido un poquito cuando han dicho que normalmente suele haber cuatro niños por aula hiperactivos, lo que me confirma que todos somos iguales, no importa dónde estemos. Aquí en España también creo que el número de alumnos con estas características es este, 4, ¿no? 3, 4, más o menos. Bueno, la verdad es que, y cada vez hay más. Y yo creo que yo me he encontrado en este curso mismo pasado. Bueno, puedo decir que cada año me encuentro con este tipo de niños. Y la verdad es que no es fácil. Pero lo que sí que tengo muy claro es que para poder atenderles, la escuela tiene que cambiar, porque no podemos pretender que estos niños, igual que los otros, por eso, o sea, pero más se les nota a estos niños, no los podemos tener sentados una hora seguida y luego otra hora seguida, un descanso de media hora y luego otra vez estar ahí calladitos y escuchando al profesor. O sea, lo que se ha hecho siempre, la escuela tradicional no sirve para nada para estos niños y es muy difícil, hay que tener mucha paciencia. Y bueno, yo creo que no creo que eso sea un problema de solamente el profesor. Sí que es muy importante todo lo que nos dicen, que nuestra actitud como docentes es muy importante, o sea, la respuesta que le demos, ¿no? Como por ejemplo cuando dice que tenemos que conocerle, sus gustos, sus intereses, sus dificultades, saber cómo aprende, si es visual, teórico, pragmático, auditivo, etcétera. Y también la idea de que no aprende como yo he aprendido, como aprenden otros niños, ¿no? La idea también de que el clima del aula tiene que ser positivo y unas normas con sentido, todo esto van a ayudarle. Y de que las normas de convivencia sean consensuadas entre todo. Estoy haciendo un pequeño resumen ahora mismo de lo que nos dicen estas docentes de Chile. Nosotros somos agentes facilitadores de este proceso. Tiene que haber unos límites claros y concretos en nuestras aulas. Y podemos utilizar diferentes técnicas. Nos dicen de relajación, de música, subdividir tareas y reforzamiento, sobre todo habla mucho del reforzamiento positivo, ¿no? Usar estrategias verbales, visuales y escritas. Yo creo que la experiencia también te enseña, ¿no? Yo estoy segura que mi actitud no es la misma ahora, después de 20 años de estar en las aulas, que cuando empecé. Está clarísimo, ¿no? Que no es la misma y esto se aprende. Pero claro, mientras tanto, pues muchos niños, la verdad es que se pierden, ¿no? Se pierden niños extraordinarios, niños muy inteligentes. La mayoría de estos niños son muy inteligentes y se pierden. Entonces, mi reflexión es que pienso que no es como he dicho antes, que el profesor, el docente, tiene que diseñar en su aula estrategias. Yo creo que es un problema o una solución la que hay que buscar de todo el centro, de todo el sistema educativo, casi diría, ¿no? Porque es que la escuela de hoy en día no sirve y nos vamos a chocar contra muros. O sea, acabamos la mayoría de veces con estos niños castigados y estoy segura que al final del curso estos niños van a parar a otras clases castigados porque es muy difícil controlarlos o estar a gusto. Y al final de curso, por ejemplo, aquí en España, que todos están muy nerviosos, la mayoría son hiperactivos, pero estos niños mucho más. Y la paciencia del docente, también somos personas, no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, hay que buscar hay que buscar respuestas y claro, yo creo que estos niños necesitan un cambio, pero el cambio lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Por ejemplo, creo que funcionaría mucho mejor una escuela activa donde ellos participan más activamente, trabajos en grupo, trabajos más también, o sea, que atiende a las inteligencias múltiples, o sea, no solamente. Sí que tienen atención, pero la tienen donde les interesa, ¿no? Y bueno, pues que esto, ya lo he dicho, hay que cambiar. Los que tenemos que cambiar somos nosotros, la escuela, y esto es una decisión de todo centro, ¿no? Para empezar a hacerlo, yo empezaría, pues, una propuesta sería organizar, por ejemplo, talleres en una escuela donde se junten y se mezclen todos los niños de diferentes escuelas, perdón, de diferentes cursos. Esto lo hemos hecho con éxito en mi escuela y se trata de hacer talleres o, por ejemplo, una semana cultural. Los niños van pasando por diferentes talleres y actividades que pueden ser también de tipo lingüístico, por ejemplo, hacer un texto libre, hacer una reacción, inventarse un cuento, pero que los niños trabajan mezclados con niños de diferentes cursos, por ejemplo, un niño de sexto, con un niño de segundo, otro, o con un niño de tercero. Digamos que por las aulas van pasando niños de diferentes edades atendidos por una maestra. Los grupos también se reducen porque al participar todas las maestras en cada taller, cada maestra tiene un taller, entonces se reduce el número de alumnos. Pueden estar mucho más atendidos y el clima es que es totalmente diferente. O sea, entonces mi pregunta siempre era, ¿cómo unos talleres que tienen tanto éxito, todos lo pasamos bien, aprendemos? Hay un clima excepcional, los niños están relajadísimos, se portan súper bien. ¿Por qué no lo hacemos más veces, no? Siempre está el problema del currículum, de acabar los libros, ¿no? Yo creo que una buena manera sería empezar a introducir estas disonancias cognitivas, diría, ¿no? Que este romper esquemas, ¿no? O sea, trabajar más por talleres, por ejemplo, y no solamente en la misma clase, sino mezclarlos. Esto es posible y además esto se da mucho en la escuela rural. He trabajado algunos años y es muy enriquecedor porque los niños grandes se ocupan mucho de los pequeños, a los pequeños les gusta. Los medianos se ocupan también de los pequeños y se crea un clima muy bueno de respeto y de convivencia muy interesante. Muchas gracias, Silvia Briceño Casas y Claudia Aránguiz, que me ha gustado mucho su conferencia. Hasta pronto.